Aló. Aló. Aló. Aló. Aló. Hola. Aló. Aló. Aló. Hola. Aló, aló. Aló. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Matías. Hola, Matías. ¿Cómo te llamas? Gabriel, te escucho así como entrecortado. Qué raro. ¿Estás hablando de un inalámbrico? No. ¿No? No, tiene que ser la distancia. ¿Cómo? Tiene que ser la distancia. ¿A dónde estás? En Quinta Recta. ¿En la Quinta? ¿Y tú? ¿Santiago? En Santiago. Sí. Por eso. ¿Cómo? Debe ser por eso. Debe ser por eso. Oye, dime. ¿Me llamáis? ¿O te llamo yo? Ya. ¿Ah? Ya. Dime tu número. Código 33. ¿Ya? 31. ¿Ya? 83. ¿Ya? 04. 04. Uh-huh. Ya, te llamo un tiro. Ok. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Yo, Soledad. Soledad, ¿dónde eres, Soledad? De Recoleta. ¿Y tú? De Santiago Centro.